¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a una nueva entrega de este compilado ya directamente habitual de Ave César. Acabamos de escuchar Stratovarius, Will the Sun Rise, subirá el sol. Esperemos, ¿no? Algunos dicen que nada prueba que el sol vaya a levantarse cada día sobre nuestro horizonte. En realidad podría un día no hacerlo y punto. Pero estamos tan acostumbrados, Bea. Claro. Y sin embargo, sobre estos compilados el sol se sigue levantando y lo seguimos haciendo. Y de paso presentamos un tema más que digno para abrir este compilado. Un tema potente, un tema fuerte y de una banda que todos conocemos. Así es. ¿Me parece bien? Arrancamos. Vamos directamente a lo que nos compete entonces. Sí, compete. Heaven's Gate. Ajá. Banda alemana. Llegaron a sacar Menergy, su último disco, que en realidad en la cadena de álbumes sería el séptimo. O sea, no contamos pequeñas incursiones acústicas, ni LPs y otras historias. Como álbum sería el séptimo. Cuento el en vivo también. Entre las filas de esta gente está ni más ni menos que Sasha Paez, quien se ha convertido en la movida del power metal, en uno de los popes, en la producción específicamente. El primo de Fito Paez. No, para nada realmente. Mejor bueno, la así. Cuestión es que no se trata de un disco conceptual, este Menergy, pero sí hay una conexión entre las canciones, al menos. Nada que ver con cierto personaje patillón. No, todo el mundo cuando leyó el título por primera vez lo pensó el chiste, pero no. No, el caso es que está hablando durante todo el disco esta gente de un conflicto entre naturaleza y tecnología. Uh-huh. Entonces hay inclusive conexiones entre los temas de voces grabadas casi robóticas o de contestadores automáticos y demás. O sea, no es un álbum conceptual, pero hay un mismo tema, un mismo asunto que los reúne. Bien. El tema que vamos a escuchar es ni más ni menos que Mastermind. Muy bien. Heaven's Gate no los va a defraudar.